Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer programa de Movida en la Cantina en este recién estrenado 2026. Ya sabes que estamos emitiendo desde dónde, desde Radio Crash en el 105 de tu FM, la radio libre independiente Gijón. Y empezamos el 40 aniversario más un año más. Recuerda Movida en la Cantina, un programa que se alimenta principalmente de música de los años 60, 70 y blues. Programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, pero hoy nos hemos permitido una pequeña licencia gracias a nuestros compañeros de Asbury Park y estamos empezando el programa un poco más antes de lo habitual. Pero lo importante, lo que nos interesa es que Movida en la Cantina va a estar haciéndote compañía en las dos próximas horas de programación. 120 minutos, repito, con la mejor música vintage, con la música de mirar atrás, años 60, 70. En el año 1976 se publicaron discos que cumplen 50 años en este 2026. Algunos de ellos vamos a recordar en el programa de esta noche y en los programas sucesivos de este año que tenemos por delante. Ah, y ese primer saludo a toda la gente masoquista que está escuchando esta sintonía, este programa y esta radio a estas horas o cualquier día. I don't wanna fade away. stay. I don't wanna fade away. Just give me one more day. City woman with your macho man. programa del 2025 de Movida en la Cantina, os comentaba que me había enterado del triste fallecimiento, y es que ahora va a ser así todos los meses, van a caer unos cuantos. Pero bueno, vamos a hablar de Bobby Whitlock, que nos dejó pues a la edad de 77 años, este músico nacido en Memphis, que tenía esa voz negra como la sangre que le corría. Él, cuando le preguntaban que si era de los Beatles o de los Rolling Stones, siempre decía que no, que era de gente como B.B. King, como Elmore James, como otros clásicos, ¿no? Y curiosamente, aunque no ser que renegase de los Rolling Stones o de los Beatles, llegó a grabar como músico de estudio, como estrella invitada, por ejemplo, con George Harrison y con Eric Clapton, grabó ese clásico, ese All Things Must Pass, que debe ser más o menos del año 1970, ¿no? La carrera de este músico ha estado muy ligada a la carrera de Eric Clapton. Lo descubrieron Daniel and Bonnie tocando en un local, se lo llevaron a su banda, y ya fue precisamente en esa formación donde contactó con Eric Clapton, y desde entonces, durante bastante tiempo, su carrera musicalmente hablando fue bastante paralela. Entablaron una buena amistad y, sobre todo, por ejemplo, también participó en el primer disco de Clapton en solitario, ¿no?, entre otros invitados, pero sobre todo siempre será recordado por ser uno de los miembros de los Derek and the Dominos en ese genial disco, ¿no?, donde compuso unas cuantas canciones, y aparte de componer y tocar el piano, también en algunas de ellas pues tuvo un papel vocal bastante, bastante importante. Bueno, ya sabéis que los Derek se disolvieron más que nada por sus continuos problemas con las drogas en general, ¿no? Y luego de dejar los Derek and the Dominos, pues bueno, estuvo por ahí grabando con músicos, se retiró un poco, estuvo haciendo algún disco de estudio, sí, pero no demasiados. Luego se casó, y bueno, más o menos el repertorio que pude escuchar por ahí en la mayoría de los vídeos que hay en directo, pues son casi todos interpretando el repertorio de los Derek and the Dominos, aunque también algún tema de su carrera en solitario. Aquí lo escuchábamos en ese programa de Just Holland, año 2000. ¿Os recordáis que hace muchos años tenía una sección de esas guadiana que me gusta hacer a mí, que se llamaba El Rincón de Just Holland, donde en ese programa de la BBC, de los más veteranos, al igual que este programa casi, se podría decir, pues en un estudio tienen varios escenarios pequeñitos y ahí tocan infinidad de grandes artistas y de grandes bandas? Además, lo que me gusta es que a lo mejor en un mismo programa puedes disfrutar, yo que sé, de Morrissey, y al siguiente pues ser Alice Cooper o Boy George, o bueno, o cosas así. Pero bueno, que nos dejó Bobby Whitlock, uno de los grandes artistas de la música de los años 70. Hemos escuchado dos temas, ese Bell Bottom Blues, ese blues del fondo de la Campana, que venía en el disco de los Derek and the Dominos, y luego el Southern Gentleman, un tema clásico de la música del sur de los Estados Unidos. Y vamos a despedirnos precisamente con el tema que cierra ese disco doble de Leila, ¿no?, y otras canciones asociadas al amor. El título de la canción, un tema tranquilito que es perfecto para terminar ese disco increíble, se llama Thor 3 in the Garden. Pues Bobby Wilcox aquí en El Recuerdo, en Moví en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, empezando el programa de esta noche. There's a thorn tree in the garden, if you know just what I mean. And I hate to hurt your feelings, but it's not the way it seems. 'Cause I miss her. She's the only girl I've cared for, the only one I've known, and no one ever shared my love. It all seems so strange to see, 'cause she'd never turn her back on me and leave without a last goodbye. And if she winds up walking the streets, loving every other man she meets, I'll be the one to answer why. Lord, I hope it's not me. If I never see her face again, I'll never hold her hand. And if she's in somebody's arms, I know I'll understand. But I miss that girl. Oh, Lord, I still miss that girl. Someday soon, some way, Live in a poor part of town. sometimes we make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said, ooh, daddy, you're a fool to cry. Os había comentado en la presentación del programa, mientras sonaba esa sintonía, que en este 2026 pues se cumplen 50 años de muchos discos bastante importantes, grabados hace 50 años, en el año 1976. Y precisamente uno de esos discos importantes, este Black and Blue, de los Rolling Stones. A ver, no es su disco mejor, ni yo lo pondría entre los cinco primeros. Claro, no puedo hacer sombra a cosas como el Stiff Fingers, el Song Girls, yo qué sé, el Exoman Street, ¿no? Pero bueno, desde luego que fue un disco que con los años se ha ido ganando más adeptos, si lo podríamos decir así, ¿no? Buscando sonidos nuevos, ¿no? Algo de funk, algo de reggae, como bien destacan ahí, ¿no? Estuvo grabado a caballo entre Europa y los Estados Unidos. Se acabó de completar en la ciudad de Nueva York. Y empezamos con el que fue el primer single que se publicó, este Fool to Cry, ¿no? Pero bueno, los Rolling Stones, que han suspendido la gira que iban a hacer. Pero bueno, ya es que la goma ya no se puede estirar más. Yo lo siento por los fanáticos de los Rolling Stones, entre los que yo me incluyo, pero hay ciertas cosas, ya lo he comentado en los últimos programas, que es mejor dejarlos como están, ¿no? O dejarlo como está. Pero mirad por dónde, Tengo aquí guardado, como soy de esos que me gusta guardar las entradas y esas tonterías, bueno, las entradas antiguas, ¿no? Que tenían cierto interés, no como las de ahora, que parecen una entrada para el metro. Esperar, que me estoy enganchando las gafas ya de cierta edad, ¿no? De, a ver, vamos allá, ya las tengo. Pues bueno, metido ahí en el vinilo, tengo una entrada patrocinada por Volkswagen que presenta, ojo, a los Rolling Stones en la gira del Voodoo Lounge, año 1995. ¿Y dónde fue ese único concierto de los Rolling Stones en el año 1995 de la gira Voodoo Lounge? Muchos de vosotros lo sabéis. Esa única cita, algo increíble, parecía de los Santos Inocentes cuando lo dijeron, fue la ciudad de Gijón. Fue en el Molinón un sábado 22/7/95. Y el precio, pues no estaba nada mal para ser en el 95, 5.200 pesetas de aquella todavía, ver a sus satánicas majestades, los Rolling Stone. Y ahora, con permiso, voy a hacer algo de ruido porque estamos tirando de vinilo, como os acabo de comentar, y voy a darle, ay, me vais a perdonar, pero mira, lo hago de maravilla, ¿eh? Y esto es increíble, como los bordines, ya sabéis, trabajo sin red. Y vamos a escuchar el primer tema que abría la cara A de este Black and Blue. La otra canción que sonó era la penúltima cara de la penúltima canción, perdón, de la cara B. Vamos allá. Stop. Tal vez, mira, estaba pensando que incluso antes que este Black and Blue, que traducido es algo así como renegrón, puede ser, ¿no? O moratón. Antes que este disco yo pondría, bueno, eso va por gustos de cada uno, pondría el Tattoo You, ¿no? Bueno, pero tal vez una de las noticias, ¿no?, para los seguidores de los Rolling, es que este fue el primer disco que se grabó sin el guitarrista Mick Taylor, ya sabéis, Mick Taylor había entrado sustituyendo a Brian Jones y entró Mick Taylor. Mick Taylor grabó algunos de los mejores discos con los Rolling Stones, pero llegó un momento en que dijo, me tengo que bajar de aquí, aunque vayamos a 200 por hora, porque esto yo no lo soporto y va a acabar conmigo, más o menos dicho así. Hubo algunos músicos que estuvieron tanteando, ¿no? Siempre se dice Rolly Gallagher, pero Rolly Gallagher no estuvo entre ellos. Estuvo, por ejemplo, el guitarrista canadiense, es de Detroit, es un detroitiano, el guitarrista Harvey Medley, que colabora en el disco, y al final se decantaron por el Macarra y viejo amigo Ron Booth, en parte por la buena relación que tenía con Keith Richards. Varias veces, si habéis leído alguna biografía, varias veces fueron las que Mick Jagger intentó echar a Ron Booth, sobre todo en sus años más locos, y muchas veces tenía que mediar el bueno de Keith Richards. Pero repito, es el primer disco donde Ron Wood se pone la guitarra al hombro y toca con los Rolling Stones. También está, como no, por ahí de invitado el bueno de Billy Preston. Y está echando la vista atrás, como siempre, y hace gracia porque Bill Wyman, el bajista original de los Rolling Stones, estuvo con ellos desde el año 1962 hasta el año 1993. A Gijón, por ejemplo, Bill Wyman ya no vino. Y el bajista que han cogido para sustituirlo, Daniel Jones, algo así pronunciado, lleva casi los mismos años con los Rolling Stones, aunque no sea considerado ya un músico, digamos, de la formación a todos los efectos que bueno de Bill Wyman. Pues venga, este disco, bueno, sí, tuvo buena aceptación a ambos lados del charco. Repito, este Black and Blue, del que se cumplen 50 años de su publicación, uno de los trabajos, así digamos, de los Rolling Stones, con división de opiniones. Hay discos peores, sobre todo en aquella época, que no se tragaban, que no grababan juntos, uno iba hacia su parte, luego volvía otro y hacía la suya, o cogían refritos de temas que habían dejado por ahí perdidos. Pues venga, vamos a escuchar el último tema por esta noche de este LP. Antes escuchamos el Hot Stuff y vamos ahora con este Hand of Fate. Recordarte, sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. The end.

En los siguientes minutos de Movida en la Cantina vamos a dejarnos llevar, vamos a dejar que la corriente nos arrastre y vamos a disfrutar de los sonidos de una de mis bandas preferidas americanas de los años 70, una formación que para mi gusto tendría que haber tenido mucho más éxito, por lo menos aquí en España, como en otros países. I gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your roof. En el último programa del 2025 acababa con ellos, prácticamente me dio tiempo a poner solamente dos canciones y os prometí que en el siguiente programa íbamos a escucharlos un poco más a fondo. Behind the trees with leaves that cry. Estamos hablando, como no, de la formación de Nueva York, aunque los sonidos tal vez nos lleven a la costa oeste, los sonidos de Nueva York de Blood, Sweat and Tears. You would run, trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're gone, girl, and the lampposts call your name. I can hear them in a spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the time slowed down till dawn. It's a cold room, and the walls ask where you've gone. El tema primero que escuchamos fue ese Smiling Faces y ahora estamos escuchando ese Winter in Time. Me lo acabo de inventar, Sometimes in Winter. Sometimes in winter I love you when the good times seem like memories. In the spring that never came. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta formación, aunque aquí ya ha sonado alguna vez. Este es el primer disco que se llama como la formación Blood, Sweat and Tears. Lo que pasa que ya tenían otro disco publicado pues prácticamente en el mismo año, llamado Child is Father to the Man. Esta formación fue formada por Al Kooper, por el músico Al Kooper, de todos conocido, ya lo dije la otra semana, uno de esos músicos de sesión de los años 60 y 70 importantísimo, ha grabado con los más importantes, etc. etc. Pues bueno, Al Kooper pues venía de una formación que es de Blues Project, una formación que ha sonado aquí alguna vez. No tuvieron una carrera muy prolongada, tampoco tuvieron muchos éxitos, pero entre otras cosas, por ejemplo, participaron en el famoso festival de Monterrey, donde en teoría empezó todo el boom de la música hippie. Allí actuaron, pues eso, los más destacados. Me estoy confundiendo con Otis Redding, los Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, unos cuantos por ahí, ¿no? No sé si también estuvo la Jefferson, Kanye Heat, bueno, infinidad de ellos. Una de esas formaciones que estuvo precisamente fueron los Blues Project. Y cuando este dejó la formación, se llevó a uno de los músicos, creo que era Steve Keith, y luego había otro también que conocía y que había pertenecido a la formación de Frank Zappa, ¿no? De una de las que tuvo. Entonces, con estos dos músicos y unos pocos más por ahí, hizo una formación y con el tiempo se convirtió en Blood, Sweat and Tears. Este es el primer disco, repito, que se titula como la banda. No tiene otro nombre que Sangre, Sudor y Lágrimas, que parece ser que viene de esa famosa frase de Churchill cuando la Guerra Mundial, pero todo el mundo lo conoce como el número 2. Es más, luego sacaron otro LP y es conocido pues como el número 3. Pues venga, vamos a seguir escuchando después de este Smiling Faces y un poquito de este tema de Sometimes in Winter. Vamos a escuchar otro de los temas destacados de este segundo trabajo de Blood, Sweat and Tears, este More and More. Sweet to me, each passing day brings us much closer together, and the love you give me, darling, just gets better and better. That's why my love for you keep on growing more and more all the time, more and more all the time. Yeah. Gonna say it again now. A ship that's drifting, babe, you're apart from me. Like old man time, you control my destiny. If from my life you ever decide to go, would destroy in a second what took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keep on growing more and more all the time. Hey! ¿Qué os iba a comentar? Pues bueno, cuando fueron a grabar el segundo disco, tanto la compañía de discos, que era Columbia, bueno, el primer disco, para ser un primer disco, no estuvo mal, quedó por ahí por el puesto 40. Y es verdad que hay otros grupos que en su disco debut arrasan, pero bueno, este de Blood, Sweat and Tears, pues bueno, no estuvo mal. Sobre el 40 y algo, estuve mirando. Algo que tenía esta formación, eran innovadores en el sentido de esa sección de metal tan, tan increíble, ¿no? Y es que estaba mirando, casualmente, al final por algo tiene que ser, esta banda estaba producida por James Williams. ¿Sabéis quién era James Williams? Pues bueno, yo no lo sabía hasta que miré un poco de información, ese trabajo de campo, ¿no? Era el productor del grupo Chicago, y si os dais cuenta, el grupo Chicago, una de las cosas que tenía peculiares era precisamente esa sección de metal, ¿no? Y otra cosa que también tenía Chicago es que sus discos, por lo menos los primeros, era Chicago 1, Chicago 2, y no voy a seguir para que no hagamos un chiste, ¿no? Pero bueno, repito, llegan los de Columbia y algunos de los músicos, y bueno, como había buen rollo, oye, Al, ¿qué te parece si cambiamos, si ponemos a otro cantante por ti, porque creemos que, bueno, no cantas mal, pero yo creo que si ponemos a otro cantante podemos conseguir unos matices que tu voz no tiene? Bueno, se lo pusieron así, de aquella manera. Y al final lo que hizo Al Kooper fue cogió y se marchó. Y entró un excelente cantante, como estáis comprobando, que era de Canadá, que se llamaba Dave, bueno, se llama David Clayton, todavía vive, ¿no? Que ya veis qué voz tiene, que es algo increíble. Pues bueno, después de este rollete vamos a escuchar otro tema. Antes escuchábamos ese More and More y ahora vamos a escuchar también otro de mis temas preferidos, And When I Die, y Cuando Yo Muera. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in a world to care. Carry on. Bueno, ya ves esta música, esa combinación de soul, de jazz, incluso de gospel. Yo creo que este tema tiene un ritmo ahí que perfectamente podías poner ahí a un coro de 14 o 15 cantantes de color y seguir el ritmo, porque tiene unos pequeños toques por ahí de gospel, ¿no? ¿Y qué os iba a comentar? Pues bueno, que este disco pues tuvo bastante buena aceptación. Prueba de ello es que quedó el número uno del Billboard de ese año, del año 1968, y también ganó un Grammy como mejor disco del año. La canción que vamos a escuchar a continuación, ya os la puse la otra semana, pero voy a hacer una cosa. Además es un tema increíble. Bueno, la grabación original creo que es de Billie Holiday, tendría que mirarlo, puede ser que sea de los años 40 o tal vez 50. Se llama God Bless the Child y estaba mirando un poco, parece ser que es como la historia de que una vez Billie Holiday, que tuvo una vida muy dura, pues le pidió dinero a la madre y esta no se lo quiso dar, cuando ella se lo había dado anteriormente a la madre, ¿no? Algo así era, ¿no? Más o menos. Bueno, pues vamos a escuchar este God Bless the Child y a continuación, en cuanto acabe, vamos a escuchar la versión de Blood, Sweat and Tears. Me encanta, ya lo vais a ver, un break que hacen a mitad de la canción, que rompen con todo lo establecido en cuestión de sonido. Bueno, ya veréis, una auténtica pasada. Primero vamos a escuchar a la original, repito, a Billie Holiday, y luego escuchamos el tema o la versión que hicieron Blood, Sweat and Tears. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it's is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Not shall lose.

to have his own girl. Me encantaría, la verdad, haber estado en el estudio de grabación en el momento en que la formación, al hacer esta versión, les dio por meter ese cambio tan increíble en la mitad con sonidos latinos, caribeños, llámalo como quieras, jazz, bueno, por lo menos a mí me encanta esta versión del tema de Billie Holiday, God Bless the Child. Y vamos a despedirnos de los Blood, Sweat and Tears con la primera canción, no voy a decir que fue la primera canción que escuché de ellos, pero sí la que, buah, la que me dijo... Por Dios, qué formación es esta. Yo me acuerdo, tendría veintipocos años y había una enciclopedia de esas que ahora, claro, ya no existen. Comprabas un fascículo y venía con un CD, bueno, de discos importantes o formaciones importantes y ahí venía un recopilatorio, de Blood, Sweat and Tears. Entonces, claro, cuando escuché el siguiente tema que os voy a poner, entonces ya fue cuando, puff, me ganaron para siempre. Repito, este segundo disco, publicado en el año 1968 de esta banda de Nueva York, Blood, Sweat and Tears. Reconozco que es una de mis debilidades y que para mí, por lo menos en España, no son tampoco de las formaciones más reconocidas. Pues venga, vamos a despedirnos de ellos con este clásico, con este You Made Me So Very Happy. Tú me has hecho tan feliz. I've loved before, got mad and closed the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my girl, every day of my life I wanna thank you. You made me so we'll be right back. you shouldn't do. You thought you wouldn't do. When you go out with a bad boy, when you go out with a bad girl, when you go out with a bad boy, when you go out with a bad girl, when you go out. Bueno, pues aquí estaba Elliot Murphy, otro viejo amigo de este programa, este Broken Girls, ¿cómo es? Espera, Party Girls and Broken Poets, del año 1983. Este es un vinilo de una reedición que se publicó pues en el año 2018. Estaba mirando, también tengo la entrada guardada, qué pesado soy guardando entradas. La última vez que lo tuvimos en Gijón, adivinar, hoy estamos a día 8 de enero del 2026, pues la última visita de este músico americano, afincado hace muchos años ya en la ciudad de París. Incluso le dieron un premio este que te dan por portarte bien, algo así como el Caballero de las Artes y no sé qué. Bueno, pues la última vez que vino el bueno de Elliot Murphy a visitarnos fue el 20 de enero del año 2020. Ay, 2020, perdón, estoy. Sí, 2020, ¿no? Es que ya no sé ni en qué año estamos. Y el precio de la entrada, no, era baratito, ¿eh? La última visita de Elliot Murphy, de las tantas que nos ha deleitado. Y tengo aquí la gira, que os voy a decir más o menos, por si alguno quiere ir. La hacen entre enero y mayo. En enero, el 30 y el 31 en la sala Galileo Galilei, un clásico en Madrid. En febrero en Tarragona, en San Cuyado del Vallés. Luego en Pamplona, en Zaragoza y en Donostia y en Bilbao. En marzo actúa en Murcia, en Molina de Segura, Teatro Villa de Molina. En mayo en Barcelona, en Apolo 2 y en Girona, en la Mirona. Más o menos estas son las fechas que hay confirmadas de la próxima gira de Elliot Murphy. Ya tiene 76 años, se lo toma con calma, ¿vale? Pero bueno, yo creo que todavía sí que vale mucho la pena ver en directo al bueno de Elliot Murphy. Y después de escuchar el tema que daba título a este LP, repito, pues vamos a escuchar el segundo corte de la cara, este Like a Rocket. Elliot Murphy sonando una vez más aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en Movida en la Cantina. Ya estamos a día 8, como os acabo de decir, y todavía nos queda por delante pues casi media horita de buena música. So easy, she makes my living not so hard. In the mirror stands the reflection of her father. She feels his gaze coming from afar, or like a rocket coming down from a star. Before the crash there was a panic. Before the fall there was a lie. Before this beginning there was another ending. And before your very birth, you know you had to once die. Like a rocket blowing up in the sky. Everybody say they can't hear the answer when they question much too loud. I was looking for a long-legged dancer, looking for someone who's very, very, very, very proud. All these decisions are unnecessary. The path of true love's very clear. But once again, we put it on our wayfarers. the sun coming down to me. There's a rocket coming down right here. I feel a rocket coming down right here. There's a rocket coming down right here. I feel a rocket coming down right here. There's a rocket coming down right here. There's a rocket coming down right. There's a rocket coming down right here. El otro día también me enteraba del fallecimiento del músico de blues Joel Louis Walker. Mira, hacía tiempo que no lo traía al programa, ¿no? Falleció pues a la edad de 77 años. Este músico, nacido en San Francisco, empezó a tocar la guitarra como muchos otros a la temprana edad de 8 años y se movió principalmente al principio de su carrera, eso, por la escena de la costa oeste, no demasiado lejos del paraguas de la ciudad de San Francisco, donde tuvo la oportunidad de colaborar con muchos artistas ya consagrados de blues, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, como John Mayall o Otis Rush, pero mira tú por dónde también conoció a un bluesman de tez blanca, como es el caso, no Johnny Winter, como es el caso de Mack Bloomfield, con el que tuvo muy buena amistad hasta el fallecimiento del bueno de Mike en el año 1983. Ahí, pues, Joel Walker se lo pensó un par de veces y parece ser que se matriculó en una universidad y sacó un grado en música y en inglés, me parece, ¿no? Bueno, luego retomó su carrera, empezó a tocar ya por bastantes clubs, tomándoselo en serio, ya hizo giras tanto por Estados Unidos como por Europa y más o menos se fue haciendo un nombre y un peso en el mundo de la música. Estamos escuchando el disco que tengo de él, no sé si tengo otro, no me acuerdo, se llama Joel Walker Blues Survivor y debe ser del año 1993. Pues venga, vamos a escucharlo otra vez en otro tema, este My Dignity. Well, I never thought Bueno, ya veis que en cuestión de voz, en cuestión de matices de voz, incluso de sonido, de guitarra, tiene un estilo también cercano al soul y nos puede recordar un poco, en cierta manera, al ya veterano guitarrista americano Robert Cray. Su primer disco en solitario, del bueno de Jolus Walker, fue en el año 1986. Se llamaba el título del EP Cold is the Night, Fría es la Noche. También estuvo producido por Steve Cropper, otro que se nos ha ido. Por Dios, es que esto es un no parar, y este 2026 no sé por qué me da que esto va a ser algo increíble, ¿no? Steve Cropper también tengo pendiente hacerle un pequeño homenaje, vamos a dejarlo para la próxima semana, pero tengo unos cuantos músicos y artistas pendientes de hacerles un pequeño homenaje. Pues esto, no tiene demasiados discos en estudio, pero ya os digo que al final fue uno de los músicos más reconocidos en cuestión de blues. Y vamos a despedirnos con el último tema por esta noche, que he traducido al español es algo así como los ojos de una chica joven o de una niña joven. Las niñas son jóvenes normalmente, claro. Trying to find out if I can survive. Don't you know that you can easily get me if I look into those young girls' eyes? I've only known you what seems like a minute, and when I leave, you start to cry. Well, I try to stay strong. I miss you when I'm gone. I get lonely for those young girls' eyes. I've been searching for a girl like you. I guess I'm gonna have to do what you want me to do. You don't even have to reach out and touch me. Just look at me and I'm hypnotized. They say the older the wiser, but I'm just like a baby child when I gaze into those young girls' eyes. made you believe that you'd be better off dead. But don't break the heart of your child. Bueno, ya ha llegado prácticamente el final del programa, los últimos minutos, y los vamos a dedicar a escuchar al mano lenta Eric Clapton. Una de las cosas que tiene el 2026 es que después de 20 años, ya lo sabéis, el mano lenta vuelve a pisar territorio español. Y estoy convencido, convencidísimo, que a sus 80 años seguramente será la última oportunidad de verlo aquí en España. Tenemos dos fechas por ahora confirmadas, una de ellas en Madrid el día 7 en el Wikicenter y otra en Barcelona el día 10 en el Palau Sant Jordi. Me dio por mirar hace unos días cómo estaba el precio de la reventa, más que de la venta, en Madrid, y sinceramente como que le entra a uno a veces ganas de vender las entradas, ¿eh? Además, ahora esto, como lo tienen todo tan organizado, que incluso ellos se encargan de todo. Oye, que la quiero vender, no te preocupes, que dinos el precio y nosotros nos encargamos de todo. Pero no, tendría que ser una burrada lo que me pagasen para perderme lo que esta vez yo creo que va a ser ya la última vez que vea al señor Eric Clapton. Y estamos escuchando el último disco en estudio, publicado en el año 2024, ese Meanwhile, mientras tanto desde el 2018, que fue su último disco en estudio, pues se lo tomó con calma. Sonidos en esta línea, como son los últimos trabajos del mano lenta, música apta para todos los públicos, y bueno, de vez en cuando pues si hay algún tema por ahí que cabe destacar. Las últimas veces que os ponía algo de este disco era el tema The Call, ¿no? La llamada, que me parece lo más interesante. Pero bueno, reconozco que lo estaba robando de internet porque todavía no tenía el disco. Ahora sí, Baltasar se ha enrollado, se ha portado bien, ha tardado un poco, pero me ha traído una edición especial. Es un disco doble, con el vinilo dorado, o como lo quieras llamar, y bueno, con 6 temas extras que no vienen en el trabajo publicado, ¿no? En el original, digamos, colaboraciones de Van Morrison, con Jeff Beck, y bueno, más o menos en programas posteriores iremos escuchando este disco y todos los discos de Clapton, ya que viene después de 20 años, ya os dije que aunque suena siempre, intentaremos poner así una grabación rara, temas, sí, cosas más difíciles de escuchar del mano lenta. Y nos vamos a despedir precisamente con ese Moon River, un tema donde aquí colabora su amigo ya fallecido Jeff Beck. Creo que toca en un par de temas, yo creo que por lo menos, ¿no? Pues nada, me voy a despedir con este Moon River de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Espero que os haya gustado este primer programa del 2026 de Movida en la Cantina. Hemos escuchado de todo un poquito, ¿no? Pues bueno, ya sabéis, si queréis, dentro de 7 días tenemos una cita con la buena música aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo más o menos todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima semana.